con Carlos Ferrero, el director de Agricultura del Gobierno de La Pampa. Él está en Buenos Aires porque hay reunión del Consejo Federal Agropecuario. Carlos, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, los saludan. Buen día. Hola, buen día. Una serie de reclamos llevan desde el Gobierno de La Pampa al Consejo. ¿Nos puede contar de qué se trata, Carlos? Sí, en la parte de agricultura, más que todo, el reclamo va por el tema de lo que es emergencia agropecuaria. Desde el año pasado, de abril del año pasado, que la provincia decretó el primer, realizó el primer decreto de emergencia agropecuaria por inundaciones. Luego, en octubre, se hizo el segundo decreto también por inundaciones. Más a fin de año, tuvimos el problema de los incendios. También hicimos ese decreto de emergencia por incendios. Y luego volvieron las inundaciones y la provincia hizo dos decretos más por inundaciones. O sea, tenemos presentado en Nación unos cuantos decretos y homologados por Nación, unos cuantos decretos por emergencia, ya sea por inundaciones o por incendio. Y bueno, hemos hecho reiterados pedidos de fondos a Nación y la verdad es que no ha llegado nada de dinero. O sea, todos los planes que por los cuales la provincia ha asistido a los productores, el dinero que ha salido del Ministerio de Producción que dirige el doctor Moralejo, o en convenio con el Banco de La Pampa, que son las líneas de crédito que hay disponible, digamos, para que los productores puedan afrontar las cuestiones de emergencia, ¿no? ¿De cuánto dinero se está hablando en la parte de agricultura, de que tendría que llegar de Nación? Nosotros hemos hecho pedidos en varios proyectos, digamos, casi por 95 millones de pesos. Estos son los pedidos que he realizado. El tema es que no hemos tenido práctica, o sea, no hemos tenido respuesta de Nación de ningún tipo, ni por sí, ni por no, ni no. Directamente ni nos han respondido. ¿A quién es el reclamo? Digo, ¿quién es el funcionario nacional que tiene que tomar la decisión de aprobar esto o de mandar el dinero? Los pedidos son hechos directamente del doctor Moralejo, le ha cursado los pedidos al ministro Bullaire, que es el ministro de Agroindustria, y es el que preside hoy en el Consejo Federal Agropecuario. ¿Y esta situación ustedes la ven que ocurre solamente con la provincia de La Pampa o hay otras provincias que han sufrido también inundaciones y incendios y han asistido por parte de Nación? Mira, no te podría decir, no tengo el dato ese de si las otras, el resto de las provincias, hay un montón de provincias argentinas que están en emergencia, lo que no te podría decir es si el resto de las provincias ha recibido dinero o no, eso no tengo conocimiento. Está bien. ¿Esta reunión se va a llevar a cabo hoy? Sí, hoy a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el desarrollo del Consejo Federal Agropecuario. ¿Cuál es la situación actual por el tema de inundaciones en lo que tiene que ver con el sector de agricultura en la provincia? Sí, la cosecha viene muy, muy retrasada, se ha cosechado con mucha dificultad, los productores realmente ponen un empeño muy importante en poder levantar su cultivo, se pagan sobreprecio, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo cosechar un lote que tenga piso, un lote donde según no se puede encajar, y eso, el precio de la cosecha es distinto, y bueno, todo eso repercute, ¿no es cierto?, en las ganancias, ¿no? La cosecha ya se ha levantado gran parte de lo que había sembrado, pero bueno, todavía falta levantar, y lo que falta de levantar, digamos, es lo más complicado y lo más difícil de cosechar, ¿no? Claro. Sí, los productores realmente la están pasando complicada en la provincia. El dinero este de los 95 millones que le han pedido a Nación, esto la provincia ha ido adelantando fondos, me imagino, para asistir a los productores. En realidad estos pedidos son pedidos para proyectos que van destinados a créditos que son beneficiarios de los productores. O sea, la ley, la 26.509, tiene como objetivo, digamos, que la 26.509 es la ley nacional de emergencia. Sí. Tiene como objetivo, como beneficiario directo, digamos, los productores. O sea que todo este dinero que nosotros estamos solicitando es para desarrollar líneas de crédito, que son prácticamente subsidios, porque son líneas de crédito a tasas muy bajas, para que los productores puedan salir de la situación en la que estamos. Y habitual, el dinero que va directamente volcado hacia los productores. Claro. Y habitualmente, si usted tiene experiencia en esto, cuando se decretaba la emergencia y se reclamaban estos fondos, ¿la demora era tanta o no? No, mira, yo no tengo experiencia. Te puedo decir, por ejemplo, hay un convenio firmado de cuando fue 2009, 2010 la sequía, Y bueno, los fondos se entregaron relativamente rápido, digamos, por los datos que tengo, ¿no es cierto? O sea, sí. no tengo otro dato que haya tardado tanto, digamos, en asignar fondos. Aparte son cuestiones urgentes, sí. No es que uno se puede tomar todo el tiempo que necesita, o sea, son cuestiones que uno tiene que resolver en forma rápida. Y bueno, la provincia ha respondido en forma rápida a través de las líneas de crédito que largábamos a través del Banco Pampa. Pero bueno, también si hay un fondo nacional para lo que es mitigación y de lo que es desastre, emergencia y desastre agropecuario, nosotros quisiéramos tener que nos asignen fondos de ese fondo nacional. Claro. Bien, Carlos, no sé si quiere agregar algo, si no le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, pues nada más por ahora. Bueno. Todavía no hemos entrado a la reunión, así que la reunión arranca a las 10 de la mañana, así que bueno, estamos esperando. Bueno. Bueno, espero que haya respuestas entonces ahí. Bueno, sí, yo también. Bien, bien, Carlos, bueno. le agradecemos. Gracias. Bien, la palabra del director de Agricultura del Gobierno de La Pampa, Carlos Ferrero. Hay reunión del Consejo Federal Agropecuario. Ahí La Pampa va con una serie de reclamos. También está el director de Ganadería, Ricardo Baraldi, por el mismo motivo.